Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Wall Street Journal informa que fiscales federales, trabajando en conjunto con reguladores de títulos valores, están realizando una investigación penal preliminar respecto a si importantes bancos de Wall Street indujeron a error a los inversores sobre su papel en negocios con títulos hipotecarios. Entre los bancos investigados se encuentran JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank y UBS. Los bancos también recibieron citaciones civiles de la Comisión de Bolsa y Valores como parte de una investigación de amplio alcance de la venta y comercialización realizada por los bancos de negocios hipotecarios, conocidos como obligaciones de deuda colaterales. Goldman Sachs y Morgan Stanley ya están enfrentando investigaciones criminales. Meanwhile, New York Attorney General Andrew Cuomo. El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, inició una investigación de 8 bancos para determinar si dieron información engañosa a agencias que califican títulos hipotecarios. Los bancos investigados son Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Credit Agricole y Merrill Lynch, que en la actualidad es de propiedad del Bank of America. Las compañías que calificaron los negocios hipotecarios son Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's Investor Service. En otras noticias financieras, el senador Byron Dorgan, de Dakota del Norte, dio un acalorado discurso en el Senado el miércoles y afirmó que las propuestas de la Cámara Alta para reformar Wall Street no tienen el alcance necesario. El senador Dorgan expresó: si tenemos instituciones que son demasiado grandes para quebrar, es decir, tan grandes que pueden presentar un peligro moral para este país si llegan a quebrar, tan grandes que puedan provocar riesgos inaceptables de abatir nuestra economía si llegaran a quebrar, si no hacemos algo al respecto, no podremos nunca decir que hemos hecho algo por el sistema. El Dow Jones Newswire informa que Transocean, la empresa propietaria y operadora de la plataforma de perforaciones Deepwater Horizon, que explotó y se hundió el mes pasado, está intentando limitar su responsabilidad a una cifra que no llega a $27 millones. La empresa de perforaciones en alta mar más grande del mundo presentó la solicitud en el Tribunal de Distrito de Houston al amparo de una ley que tiene un siglo y medio de antigüedad y que originalmente buscaba ayudar a los propietarios de buques estadounidenses a competir con barcos de bandera extranjera. La plataforma de Transocean estaba alquilada por la petrolera BP cuando el 20 de abril se produjo la explosión que mató a 11 trabajadores y provocó un derrame de crudo devastador en el Golfo de México. Mientras tanto, el miércoles surgieron pruebas de que el pozo petrolero no había pasado una prueba de presión que se realizó horas antes de la explosión. Las pruebas de presión se realizan para garantizar la integridad del cemento que se vierte en el pozo con el fin de evitar que entre el gas natural. El congresista Henry Waxman analizó las conclusiones de la prueba en una audiencia realizada el miércoles en el Congreso. Waxman afirmó: las anomalías en las pruebas de presión plantean una cuestión significativa que debería ser investigada. Pocas horas antes de la explosión, las pruebas realizadas en el pozo arrojaron resultados que indicaban una posible falla y la afluencia de gas que se filtraba hacia arriba por las paredes. Aún así, parece que las empresas no suspendieron el pozo. Y ahora hay 11 trabajadores muertos y la región de la costa del Golfo enfrenta daños ambientales catastróficos. Tenemos que saber si eso es así y por qué. BP divulgó finalmente un video que muestra cómo fluye el petróleo del pozo averiado. Hasta ayer, BP se había negado a todos los pedidos de que divulgara filmaciones del derrame. En el video, de 30 segundos de duración, se ve una columna negra de petróleo y una blanca que se cree que es la fuga de gas natural hacia el agua. El presidente Barack Obama y su homólogo afgano Hamid Karzai se reunieron el miércoles en la Casa Blanca. Karzai está en su primer viaje a Washington desde que el presidente Obama amplió la guerra de Afganistán al disponer el despliegue de 30.000 soldados más. Durante una conferencia de prensa, Obama se refirió al número en aumento de bajas civiles en Afganistán. El presidente estadounidense expresó: Cuando hay bajas civiles, no es simplemente un problema político para mí. En última instancia, soy responsable, del mismo modo que lo es el general McChrystal, de que cualquiera que no esté en campo de batalla sea asesinado, y eso es algo que tengo que llevar conmigo, y que cualquiera que esté involucrado en una operación militar tiene que llevar consigo. Por lo tanto, no nos tomamos esto a la ligera. Tenemos interés en reducir las bajas civiles, no porque sea un problema para el presidente Karzai. Tenemos interés en reducir las bajas civiles porque no queremos civiles asesinados. Obama no dio detalles de cómo él o el general McChrystal son responsables cuando las fuerzas estadounidenses asesinan a civiles afganos. La cantidad de civiles asesinados por fuerzas estadounidenses registró un repentino aumento en los últimos años. En febrero, hombres armados estadounidenses y afganos mataron a dos mujeres embarazadas, a un adolescente y a dos funcionarios locales en una mal lograda incursión nocturna. Las fuerzas estadounidenses trataron de encubrir los asesinatos, afirmando que habían encontrado a las mujeres atadas y amordazadas y que ya habían sido asesinadas en lo que parecía una ejecución. Esta semana, el New York Times informó que la cantidad de civiles afganos muertos a tiros a manos de convoys de Estados Unidos y de la OTAN en puestos de control militar había aumentado de golpe recientemente. Al menos 28 afganos fueron asesinados y 43 heridos por convoys y fuerzas de los puestos de control este año. El periódico The Guardian informa que es probable que la Casa Blanca aplace por lo menos un mes la primera etapa del retiro de las tropas de combate de Irak luego de la escalada en el derramamiento de sangre e inestabilidad política en el país. El comandante estadounidense Ray Odierno inicialmente esperaba poder dar la orden dentro de los 60 días siguientes a las elecciones generales realizadas en Irak el 7 de marzo. En un mensaje al Congreso del día de ayer, el presidente Obama afirmó que la situación en Irak sigue planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. En noticias de Europa, un fiscal español le solicitó a un juez que emita una orden de arresto contra 13 agentes de la CIA que, según se dice, estuvieron implicados en el secuestro y detención de un ciudadano alemán inocente llamado Khaled El Masri. El ciudadano fue capturado en Macedonia como parte del programa secreto de rendiciones extraordinarias de la CIA. Estuvo detenido en una prisión secreta en Afganistán durante meses antes de ser abandonado por la CIA en la ladera de una montaña en Albania. En noviembre de 2009, un tribunal italiano condenó a 23 estadounidenses por su participación en la rendición extraordinaria de un clérigo musulmán que fue secuestrado en Milán en 2003. El gobierno de Obama está exhortando a la Corte Suprema a que rechace una apelación del ciudadano canadiense Maher Arar. En 2002, Arar fue capturado por oficiales estadounidenses en el aeropuerto Kennedy en Nueva York y entregado a Siria, donde fue torturado, interrogado y detenido en una celda subterránea diminuta durante casi un año. Luego, Arar demandó a Estados Unidos. En documentos judiciales presentados el miércoles, el gobierno de Obama sostuvo que los tribunales de menor jerarquía hicieron lo correcto al desechar la demanda de Arar. Se publicó un video en Internet que muestra a un ex abogado del gobierno de George W. Bush entrenando a oficiales de la policía en Arizona para detectar a inmigrantes indocumentados. Este entrenamiento es dirigido por Chris Kovac, un abogado de Kansas que ayudó a redactar la ley de Arizona, que les ordena a los oficiales de la policía detener e interrogar a cualquier persona que sospechen esté indocumentada. Kovac es un ex abogado del Departamento de Justicia que ayudó a John Ashcroft a crear un programa que exigía que se tomaran las huellas dactilares de todos los ciudadanos de 25 países mayoritariamente árabes que estuvieran de visita y que se los vigilara. El abogado ahora trabaja para el Instituto para la Reforma de la Ley de Inmigración. Durante el entrenamiento, enumeró 20 formas en las que los oficiales de la policía pueden detectar a inmigrantes indocumentados. Kovac dijo: indicios en la ropa o la apariencia de un individuo que ha sido recientemente de que es un extranjero ilegal y quizá que ingresó recientemente sin ser inspeccionado en base a la totalidad de las circunstancias. Número 19. Indicios relacionados de que el vehículo y o sus ocupantes han hecho un viaje muy largo. Y número 20. El individuo evita hacer contacto visual con el oficial, y esto, por supuesto, puede dar lugar a sospechas razonables, no únicamente en el contexto de inmigración, sino también en otros contextos de aplicación de las leyes. En otras noticias de Arizona, el miércoles 15 personas, entre ellas varios estudiantes, fueron arrestadas en las oficinas de educación del estado en Tucson. Este grupo estaba protestando contra la decisión de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de firmar una ley que prohíbe la enseñanza de estudios étnicos en las escuelas públicas. Mientras tanto, Judy Burns, presidenta del Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de Tucson, dice que no acatará la ley. Isabel García, copresidenta de la Coalición para los Derechos Humanos, años con sede en Tucson y defensora legal del condado de Pima, Arizona, dijo: estos estudiantes están aquí porque deben luchar. No pueden legalizar la discriminación, no pueden legalizar el racismo, no pueden legalizar la eliminación del conocimiento y las clases que sienten que son importantes para ellos. Y tienen muy en claro lo que está sucediendo en el estado de Arizona. Así que están luchando con claridad contra todo este estado policial y este ambiente racista tóxico al que los estamos sometiendo como estado de Arizona. Por lo tanto, estos estudiantes están muy seguros, no van a retroceder. El destacado activista en contra de los derechos de los homosexuales que recientemente vacacionó en Europa con un escolta homosexual renunció a la Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad. En una declaración, George Rickers negó haber tenido conductas homosexuales. El Miami New Times informó recientemente que el compañero de viaje de Rickers era un escolta contratado mediante el sitio web rentboy.com, que se promociona a sí mismo como el mayor sitio web de escoltas homosexuales del mundo. Rickers sostuvo que contrató al escolta para ayudarlo a cargar el equipaje. Rickers fue cofundador del Family Research Council junto con el conocido evangelista anti-homosexuales James Dobson. Mientras tanto, la ex primera dama Laura Bush apoyó públicamente el matrimonio homosexual y el derecho al aborto. En una entrevista con Larry King, ella admitió que no estaba de acuerdo con su marido en estos asuntos sociales clave. Laura Bush dijo: usted sabe, cuando las parejas tienen un compromiso mutuo y se aman, deben tener, creo yo, los mismos derechos que todos los demás. Larry King preguntó: entonces, ¿esa sería un área en la que están en desacuerdo? No pueden estar de acuerdo en todo. Laura Bush respondió: supongo que esa sería un área en la que estamos en desacuerdo. Es decir, entiendo realmente lo que piensa George y lo que otras personas piensan con respecto a que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Y realmente es un cambio de postura muy grande el aceptar el matrimonio homosexual. Larry King dijo: pero usted lo acepta. Laura Bush dijo: pero creo que podríamos hacerlo, sí. En materia educativa, Maryland se convirtió en el primer estado en prohibir que las instituciones públicas de educación secundaria envíen automáticamente los resultados de los estudiantes de una prueba de aptitud militar muy utilizada a los reclutadores militares. En virtud de una nueva ley, los reclutadores militares únicamente recibirán los resultados de la batería de pruebas de aptitud vocacional de los servicios armados de los estudiantes que decidan enviar sus resultados. En Nueva York, estadísticas publicadas recientemente indican que la policía de la ciudad detuvo y registró a más de 575.000 individuos en las calles el año pasado. Las personas negras y latinas tenían 9 veces más probabilidades de ser detenidas por la policía que las personas blancas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.